El lunes 17 de agosto la Comisión de Pastoral Mapuche de la Iglesia Católica hizo una declaración ante la muerte de Jaime Mendoza Collío. La Comisión de Pastoral Mapuche de la Iglesia Católica hace su declaración ante la muerte de Jaime Mendoza Collío. Respondemos al clamor de un pueblo afligido. Por corresponsal la opinión. La sangre de tu hermano clama desde la tierra. Génesis 4, 10. Los miembros de la Comisión de Pastoral Mapuche de la zona sur de Chile, reunidos en el santuario de Metrenco, queremos declarar que, primero, como iglesia hemos advertido nuestra preocupación por la progresiva criminalización de la demanda mapuche reduciéndola a un asunto policial. Horas antes de la muerte de Jaime Mendoza Collío, el obispo presidente de la Comisión Nacional de Pastoral Indígena, Monseñor Camilo Vial, se reunió con el ministro secretario general de la presidencia, el ministro del Interior y, junto al comité permanente de la Conferencia Episcopal, con la presidenta de la República, para insistir en la necesidad de no criminalizar las demandas mapuche. Denunciamos la presencia de fuerzas policiales de élite, preparados con armamento militar, que han hecho uso de sus armas de fuego en la represión, lo que puede conducir nuevamente a sucesos con comuneros fallecidos. Segundo, así como fuimos recibidos como iglesia, lamentamos que los 100 dirigentes mapuches de los cuatro espacios territoriales que acudieron a La Moneda el 24 de julio de 2009 no fueran recibidos. También advertimos que una oportunidad de diálogo tan importante no se podía perder. Tercero, consideramos que la situación en que murió Jaime Mendoza Collío pudo perfectamente evitarse si se hubiese actuado aceptando el diálogo solicitado por los mismos comuneros que ocupaban el predio quienes esperaban la presencia de CONADI. En vez de diálogo, acudieron grandes contingentes policiales fuertemente armados. Cuarto, como iglesia, también hemos levantado la voz para denunciar la violencia desproporcionada con que Carabineros está actuando en las llamadas zonas de conflicto. Insistimos en que el Ministerio de Interior debe revisar la forma en que Carabineros actúa en las comunidades mapuches. Quinto, el pueblo mapuche no es un pueblo de criminales ni terroristas. Son nuestros hermanos y hermanas con quienes compartimos el amor por la vida, la fe en Dios y el deseo de la paz. La represión policial de la que somos testigos pareciera responder a una lamentable visión discriminatoria y racista que la Iglesia también ha denunciado. Sexto, la muerte de Alex Lemún, Matías Catrileo, y ahora la de Jaime Mendoza Collío, son consecuencia de esta espiral de violencia que hemos denunciado y que es necesario detener ya. Séptimo, el pueblo mapuche cumple con su derecho y su deber al defender su identidad, a reclamar su territorio, y proclamar su vida. Octavo, manifestamos nuestra profunda solidaridad con el dolor de la familia y la comunidad de Jaime Mendoza Collío. Solidarizando con todos aquellos que sufren las consecuencias de la violencia, llamamos a todos, mapuches y no mapuches, a deponer la violencia, a reconstruir los caminos del diálogo y a luchar con las herramientas de la paz. Llamamos a movilizar los organismos del Estado en una respuesta pronta y adecuada a las justas demandas del pueblo mapuche. Llamamos especialmente a jueces, fiscales y carabineros a revisar su accionar y su disposición hacia las comunidades. Llamamos a los medios de comunicación a ofrecer información objetiva y veraz que contribuya al entendimiento y a la paz. Nos convocamos como iglesia para responder al clamor de nuestros hermanos. Padre Fernando Díaz, SVD, Coordinador Comisión Pastoral Mapuche Zona Sur. Señora Miriam Suazo Gacitúa, Secretaria Comisión Pastoral Mapuche Zona Sur. Señor Florencio Manquilé Fuichal, Pastoral Mapuche Diócesis de Villarrica. Señor Pedro Marican Marican, Pastoral Mapuche Diócesis Villarrica. Señor Rodolfo Cañas Holguín, Pastoral Mapuche Diócesis Temuco. Padre Francisco Millán Lincopin, Pastoral Mapuche Diócesis de Temuco. Señor Juan Jorge Faundes Peñafiel, Fundación Instituto Indígena Padre Hernán Giancaleo Moreno, Coordinador Pastoral Mapuche Arquidiócesis de Concepción. Audina Benumilla Namuncura, Pastoral Mapuche Arquidiócesis de Concepción. Padre Carlos Bresciani, SJ, Pastoral Mapuche Arquidiócesis de Concepción. Padre Pablo Castro, SJ, Pastoral Mapuche Arquidiócesis de Concepción. Fuente, www.laopinon.cl. Admin Render Noticia 21091 Mallorca.